una tribu muy antigua llamada Chuchuwa. Chuchuwa, Chuchuwa, Chuchuwa, Wawa. Chuchuwa, Chuchuwa, Chuchuwa, Wawa. Los indios más valientes salían a cazar y para espantar el miedo repetían Chuchuwa. Chuchuwa, Chuchuwa, Chuchuwa, Wawa. Viendo la luna brillar, danzaban junto al fuego, esperando al animal. Fuego, tambores, lanzas y flechas. Los indios asombrados no podían creer que todos los animales de la selva bailaran con el ritmo del canto aquel. Chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, guagua. Chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, guagua. Chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, guagua. Organizó un encuentro a la mañana de ese día para buscar una urgente solución y terminar con las cacerías. Chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, guagua.